encuentro va a ser mañana, por lo que vengo hablando toda la semana, por lo que vengo hablando con ella, que bueno, ella se está rememorando todo, no es fácil. Ella estuvo 2 años presa, estuvo 2 años detenida en cautiverio. Por un milagro ha quedado, por un milagro quedó en libertad, pero amenazada, porque bueno, yo tengo 2 hermanas mayores, amenazadas sus hijas y bueno, todo lo demás. Entonces no podía en esas épocas seguir buscando, y con el agravante de que seguía un represor UCI en el gobierno. Tal es así que fue electo en el año 95, creo, fue electo otra vez gobernador.